Estás escuchando la señal del Instituto Jutepequense de Radio y Televisión, ubicado en calle Mirador número 65, centro de Jutepec, en la planta alta de Casa de Cultura, Artes y Oficios. La cultura se aborda en cuatro estaciones. Cuarta estación. ¡Arrancamos! ¡Hey! ¿A dónde vas? ¡A la luna! ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a esta quinta emisión de Cuarta Estación. Hoy, 7 de mayo del año 2015, damos la gran bienvenida a mi compañera Lu. Hola Lu, ¿cómo estás? Hola Pati, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a esta quinta emisión. Muy bien, y pues vamos a dar pie al tema de hoy, que es... Sí, bueno, el día de hoy vamos a hablar del pasado 29 de abril que se celebró el Día Internacional de la Danza, fecha celebrada por la UNESCO, y bueno, hoy hablaremos al respecto, hablaremos como precisamente de la fecha, cómo decidieron hacerla realidad y los esfuerzos del Estado por preservar la danza folclórica aquí en el estado de Morelos. Tenemos unos súper invitados el día de hoy, tenemos a Edna Páramo y a Claudia Soto, perdón, de École de Danse Minuet, y también a Divaldo Calet de Tierra Mestiza, que nos encontraremos con él después de los dos segundos bloques. Muy bien, entonces vamos a dar inicio con Edna y Claudia para que nos den un poquito de esta información acerca de este movimiento que hacen, pero no sin antes darnos un poquito su carta de vida, ¿no? Entonces empezamos, ¿con quién? Contigo, muy bien, adelante Edna. Hola, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Okay. Y pues bueno, yo llevo dedicada a esto de la danza y la cultura hace ya 6 años, y justamente lo inicié con École de Danse Minuet, que es nuestra escuela. Bien. Y a partir de ese momento me he dedicado a lo que es la difusión de la danza, a promover espacios donde se pueda bailar, a promover eventos culturales relacionados con la danza. Y ahorita pues estamos esperando abrir un poquito más la actividad cultural, que no sea nada más danza, sino que se abran más talleres en nuestra escuela. Y y bueno, pues me dedico también a la producción de eventos y al desarrollo de ayudar a la formación de pequeñitas en lo que es el ballet clásico. Muy bien. Y en tu caso, Claudia, ¿cómo fue que comenzaste? Un poquito de tu trayectoria. Bueno, yo empecé con la danza a partir de los 3 años. Soy bailarina de profesión de toda la vida. He hecho diferentes estilos de danza, soy bailarina de danza clásica, de jazz, de contemporáneo, de folclore, de bailes de salón. He estado en diferentes partes, en diferentes escuelas con reconocimiento de trayectoria internacional. A los 12 años empecé mi formación como bailarina ejecutante profesional con la compañía folclórica tlahuica del estado de Morelos, del profesor Pedro Villazana Millán, que en paz descanse, y de ahí en adelante fue mi carrera profesional en compañías en el estado y fuera, en otros estados. Bien. He tenido oportunidad de tomar clases con maestros de nuestro país y del extranjero, y pues soy docente también desde los 12 años de edad. Me encanta, aparte de bailar, me encanta dar clases, y he dado clases a niños desde edad de preescolar hasta maestros, y en nuestra escuela pues básicamente atendemos también a todas las edades, desde pequeñititos hasta adultos. En este caso, ambas, aparte de tener este hilo conductor que es la danza, también lo tienen al enfocarse con pequeños, ¿verdad? ¿De qué edades? Las más pequeñitas que recibimos en nuestra escuela son de 2 años, ajá, aunque hemos tenido 2 chiquititas, una de 1 año 7 meses y una de 1 año 5 meses, y ya caminan, ya se paran solitas, medio hablan, pero con que caminen se pueden mover muy bien. Y la niña más pequeñita que se ha presentado en un escenario en nuestras presentaciones es de 1 año 7 meses. Muy bien, pues muchas gracias por esta introducción. Ahora bien, vamos a hablar un poquito más ya del proyecto en sí de la academia. Entonces, me comentabas que tú estás como la gestora al ver todo este movimiento, ¿no? Buscarle espacios a la gente para que pueda seguir estudiando danza precisamente. Así es, bueno, nuestra escuela se especializa en lo que es la danza clásica, el ballet clásico. Tenemos ya 6 años de historia, justamente ahorita en abril cumplimos los 6 años. Y pues bueno, a partir de abril del 2009 hemos estado buscando que las niñas participen en giras, que participen en presentaciones, en festivales que desarrolla también el estado de Morelos. Tuvimos presentación en el Cervantino cuando se llevaban a cabo aquí algunas emisiones. Tuvimos la oportunidad de presentarnos ahí y bueno, ahora en este año se formó lo que es la compañía de danza Minuet, compañía infantil y juvenil, y pues esta compañía sí ha tenido ya varias presentaciones en una escuela primaria pública, en el Callejón del Libro, ahí en el Foro La Banqueta, y estuvimos, la última fue en la Expo Danza 2015, también en el marco de la celebración del Día Internacional de la Danza. Entonces hemos estado buscando pues estos espacios para que las niñas se puedan desenvolver en un escenario, porque pues bueno, ya todo lo que desarrollan en el salón de clases, pues que también lo lleven al escenario, ¿no? Claro, sí, pues ahorita haciendo un pequeño comercial, ahorita que decías esto del Cervantino, Edna, nada más para hacer el anuncio que este año para el Cervantino el estado invitado va a ser Morelos, entonces pues, se va a armar la party, hay que checar, sí, hay que ir. Tiene ahí toda la información y la cartelera, entonces bueno, ya. Continuamos. Sí, perdón. Bueno, yo leí un poquito de la información de la realización de esta escuela y veía que la misión es promover el arte y la cultura en el estado, ¿no? A partir de la creación de espacios artísticos. ¿Cómo ha sido esta parte de la gestión, ¿no? ¿Cómo han sido los esfuerzos que han hecho ustedes dos? Tengo entendido que ambas son directoras del instituto. ¿Cómo han sido los esfuerzos en cuanto a gestión que han hecho, tocar puertas? ¿Cómo ha sido? Bueno, al principio de la creación de nuestra escuela fue un poco más sencillo, pues había un poco más de promoción en el estado, un poco más de oportunidad y nos presentamos desde el primer año, en los primeros meses de creación de nuestra escuela, se presentaron en el Jardín Borda. Y desafortunadamente con tantos cambios administrativos y de organización de nuestro estado, se han perdido un poco los espacios, las oportunidades de que las niñas se presenten en otras áreas. Como te conté hace rato, Edna, tuvimos oportunidad de hacer una gira con el Instituto de Cultura del Estado de Morelos por varias partes del estado, llevando a nuestras niñas pequeñitas a presentarse. Desafortunadamente tenemos estos últimos años un poquito de dificultad en encontrar estos espacios abiertos y disponibles. Edna se encarga de buscar por cielo, mar y tierra todas estas oportunidades, sí, y tratar de incluirnos. Desafortunadamente también, como ser una escuela particular, pues no hay tanta apertura por parte de las instituciones públicas para presentarnos, pero no ha dejado Edna de picar piedra y de buscar estas oportunidades. Han sido contadas, pero esperamos primeramente Dios que en este año y en adelante pues se abran más puertas, en más espacios, en más festivales, donde no nos vean como escuela particular, ¿no? Sino que realmente nos vean como una compañía, una escuela que está formando niñas que son morelenses, que tenemos alumnas no solo de nuestro municipio, de Jutepec, tenemos alumnas que vienen de Temisco, de Cuernavaca, de Suidachalma, de Miacatlán, tenemos alumnas que vienen desde Cuautla y vienen hasta nuestra escuela. Entonces es una gran oportunidad para que estas pequeñitas pues transiten por todos sus municipios y haya oportunidad y puertas abiertas para que se presenten, ¿no? Si sí, finalmente claro, están trabajando. Ahora, el ballet clásico generalmente solo se ve con los grandes, entonces tenemos chiquititas que están a nivel profesional trabajando y que bien vale la pena ver el esfuerzo que están logrando. Y pues la danza clásica es completamente difícil, es absolutamente un trabajo de todos los días. Y pues nuestras niñas de nuestro estado están haciéndolo, entonces esperemos que se abran más espacios. Sí, esperemos que sí. Y en ese aspecto, la difusión, ¿cómo ha sido? ¿Ha sido una parte compleja? Pues sí, ha sido una parte compleja. Me ha apoyado mucho con padres de familia, sobre todo, gente que pues tiene contactos en el exterior para hacer esta difusión. Hemos acudido a algunas, bueno, en cuestión política, hemos acudido con algunos candidatos, sobre sí. todo, que son los que están como más dispuestos, ¿no? Por lo sí. menos al principio. Y ellos son los que finalmente nos han dejado que en algunos de sus eventos pues se pueda promocionar un poquito eventos nuestros, ¿no? Sobre todo los que son de índole social, de ayuda social y comunitaria, porque también tenemos ese tipo de eventos. Y bueno, pues más que nada sí ha sido la difusión con los padres de familia, igual con algunos otros profesionales de la gestión cultural que hemos conocido en distintas partes, por distintos motivos, y que son con ellos con los que nos hemos apoyado para entrar a eventos, para abrir esas redes que tanto hacen falta en cuestión cultural. Claro, sí. Pues bueno, vamos a continuar la entrevista con estas dos chicas, y antes comentarles por qué la razón del programa, de este quinto programa de Cuarta Estación. Porque llevamos 33 años celebrando el Día Internacional de la Danza, el 29 de abril de 1982, una comisión especial de la UNESCO decide celebrar pues a la danza, ¿no? En sus distintos géneros, en sus distintas manifestaciones, como forma de unir a distintas culturas en el mundo. Entonces, por ahí viene la celebración, y por supuesto que a nosotros nos da mucho gusto. Cada año, un bailarín o un coreógrafo de renombre da un mensaje a toda la comunidad de coreógrafos en el mundo, ¿no? Este año tocó a un australiano, Stephen Page, y quisiera compartirles lo que nos dijo este año. La danza es una forma original, la más antigua de la expresión humana. A través del cuerpo y del lenguaje físico, la danza tiene una poderosa conexión con los mundos emocional y espiritual. En la cultura tradicional aborigen, la danza es el alma, como una especie de medicina sagrada. La danza está enraizada en la tierra, conectada con el espíritu de la madre tierra. Mientras no te entregues a la danza, no podrás cazar tranquilamente. Entonces, una sí. Y bueno, en ese sentido también el Estado pues ha tenido como esfuerzos muy grandes en la nación. Conaculta, ya podrán checarlo a través de las redes, a través de la página de Conaculta, conaculta.gob.mx, a través de su Instituto Nacional de Bellas Artes, pues bueno, tiene distintas escuelas de danza, ¿no? Y coreografía en el estado, en el país, perdón, y algunas escuelas de iniciación artística como es el CENART. Entonces sería bueno que se den un clavado a la página de Conaculta, a la página de Limba, para que ustedes conozcan las escuelas si hay alguien interesado en profesionalizarse en los estudios de la danza. Y bueno, también más adelante ya les iremos compartiendo a través de las redes sociales las distintas escuelas que están en el estado, donde pueden ir a pedir información para que niños y niñas, jóvenes y jovencitas puedan entrar a participar. Ya hablaremos de eso también, si también los chicos tienen oportunidad de entrar a École de Danse Minuet. Pues continuamos. Pues nada más agradecer a Mark Reyes, que está en los controles, y mientras tanto vamos a un corte comercial. El Instituto de las Juventudes de Jutepec ofrece talleres de graffiti, danza aérea, defensa personal, matemáticas, malabares, documentales, huertos urbanos e iniciación artística. Además, te entregamos la tarjeta Poder Joven, con la cual tendrás la oportunidad de acceder a actividades culturales, deportivas, recreativas y educativas. Acércate al Instituto de las Juventudes de Jutepec, ubicado en calle Rubí sin número, esquina Andador Rubí, en la colonia Pedregal Tejalpa, o contáctanos al teléfono 516-8208 y búscanos en Facebook como Juventudes Jutepec. Instituto de Radio y Televisión de Jutepec. Construyendo comunidad. Atrévete a hacer tus sueños realidad. Instituto de Radio y Televisión de Jutepec. Construyendo comunidad. La paz no es solamente la ausencia de la guerra. Mientras haya pobreza, racismo, discriminación y exclusión, difícilmente podremos alcanzar un mundo de paz. Instituto de Radio y Televisión de Jutepec, construyendo comunidad. La Dirección de Salud Pública del municipio de Jutepec ofrece los servicios de certificación de personas detenidas por los elementos de seguridad pública y tránsito, lentes a bajo costo, verificación de establecimientos con el fin de prevenir enfermedades gastrointestinales, monitoreo en la cloración del agua y descacharrización. Contamos con esterilización para mascotas y vacunación antirrábica. Para mayor información, comunícate al teléfono 309-1609. Instituto de Radio y Televisión de Jutepec. Construyendo comunidad. Libertad de expresión es... ¡Pido la palabra! Yo también quiero hablar. ¡Y yo! Que las organizaciones sociales, el movimiento indígena, las mujeres, los ecologistas, los sindicatos, las universidades, los jóvenes... reciban frecuencias para operar radios y televisoras comunitarias, medios de comunicación ciudadanos. 3 de mayo, Día Mundial de la Libertad de Prensa y de Expresión. Precaución, paradas continuas. Tururú. Próxima estación, verano. Y bueno, ya estamos de regreso aquí en cuarta estación, en la quinta emisión, y seguimos con el segundo bloque, Patti. Pues sí, de hecho en el corte acabamos de escuchar el comercial del Instituto de las Juventudes, para que estén muy al pendiente, muy al tema, hablando de danza. Ellos tienen talleres de danza, entonces también para que se pongan al tanto en eso. Mientras tanto vamos a dar toda la información de los eventos para este fin de semana, que va a estar muy movido. Vamos a empezar con música. Tenemos del 7 al 28 de mayo a las 8:15 de la noche el ciclo de conciertos Xochipilli, que es aquí justamente en Jutepec, en la parroquia de San Apóstol. El viernes 8 de mayo tenemos a las 18 horas la banda Señorita Maniquí en el Instituto de Ciencias Físicas de la UNAM, pero dentro del campus Morelos, de la UAM. El viernes 8 de mayo también tenemos a las 21 horas dentro del punto de cultura 7-8 el concierto y exposición sonora de Lázaro Valiente. Tiene una invitación especial para las Quincas Moreira, que son de Brasil. El viernes 8 de mayo también tenemos a las 20 horas en la Maga Café a Ampersand en concierto. El sábado 9 de mayo en el Music, que es el museo de la ciudad, que se encuentra en Avenida Morelos, en el centro de Cuernavaca, a las 19 horas tenemos a Rino. Domingo 10 de mayo, para festejar a nuestras madres, a las 12:30 horas tenemos en el Teatro Campo a Grupo Zumbido. Es una sutil mezcla de canciones francesas, música balcánica y jazz gitano. De hecho, tenemos dos pases dobles para que puedan asistir a este gran concierto y festejar a su madre. Pónganse en contacto con nosotros a través de Facebook y responderemos una dinámica para que ustedes puedan llevarse estos pases. En danza, precisamente hablando el tema de hoy, el sábado 9 de mayo tenemos a las 12 y a las 16 horas en el Teatro Campo la compañía folclórica Squat. Mientras tanto, en cine, del 5 al 10 de mayo en Cine Morelos, tenemos varias presentaciones como lo son González Falsos Profetas, Engañado, La Increíble Historia del Niño de Piedra, Timbuktu y El Mudo. Pónganse en contacto también por nuestras redes sociales en Facebook como Cuarta Estación y ahí estarán publicados los horarios. El 7 de mayo al 4 de junio en Cineclub Palacio de Cortés a las 18 horas tenemos Nouvelle Vague, que espero que lo haya pronunciado bien en francés. Inicios de la revolución cinematográfica de los años 60. También pueden checar la cartelera en nuestras redes sociales. Y también recordarles, este anuncio se los dimos la semana pasada, pero para que no se lo pierdan, Cardumen Bazar, Arte, Diseño e Ilustración, estará el 9 y 10 de mayo en Jardín Juárez, en Cuernavaca, justo en el centro, de 10 a 19 horas. Mientras tanto, continuamos. Sí, bueno, yo quisiera antes hacer una intervención. Nos quedamos hablando un poco de la academia en cuanto a la danza y detrás de cámaras y detrás de micrófonos, estaba platicando con Claudia respecto a la academia, ¿no? Y nos platicaba un dato importantísimo de Call the Dance Minuet, que me gustaría que lo compartieras con el público. Sí, claro. Le comentaba a Lu que en este año, en enero, nuestra escuela, Col de Dance Minuet y su servidora, somos miembros del Consejo Internacional de la Danza de UNESCO, que es la organización que regula todas las formas de danza a nivel mundial, y que a partir de enero de este año nos dieron esa distinción, siendo de los pocos maestros en el estado de Morelos que tenemos esa distinción, y siendo la única escuela en el estado de Morelos avalada por este consejo. Esto también nos permite que nuestros programas de estudio, como es el programa Vaganova, tenga certificación a nivel internacional. Entonces podemos ofrecerles en nuestra escuela todos los grados profesionales, preprofesionales y profesionales, que inician nuestras niñas a partir de los 4 años y van haciendo una carrera, así como cualquier otra, van haciendo una carrera en danza clásica como bailarinas ejecutantes, y nuestros programas de estudio están avalados por UNESCO. Muy bien, muchas felicidades y gracias por este dato, para que también toda la gente que nos está viendo, que nos está escuchando, sepa que el tipo de trabajo que hacen, ¿no? La calidad que tienen dentro de esta academia, cómo es que trabajan con las niñas tan pequeñitas que nos comentabas hace un momento. Entonces, ¿cómo empiezan esta formación, ¿no? Sí, yo tengo una inquietud muy grande, porque ya en esta actualidad siempre tratamos de incluir a la mujer, incluso hasta en el vocabulario, ¿no? Ellos, sí. Ellas. Y yo quisiera saber si los chicos están involucrados en esta escuela, si también están invitados o solo para niñas. Pues sí están muy invitados los chicos. Tengo ahorita, de hecho, un chaparrito que está de 5 años, que está estudiando con nosotros. Hemos tenido jovencitos también y otros niños. Pero pues no sé por qué el ballet es tan lejano a los hombres. Sí. Sin lugar a dudas es, además de un arte bellísimo, pues es un ejercicio formidable y se ponen además fuertísimos, ¿verdad? Sí. Pero pues está un poquito lejano, me parece que es una cuestión más bien social, ahí de un miedo social que se relaciona con el uso de mallas y zapatillas de danza, ¿no? Sí. Pero pues en realidad no están vinculados, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Y pues sí nos gustaría que hubiera más niños, ¿no?, en el estado interesados en hacer danza clásica, ¿no? Si hay hombres en la danza, no en la danza clásica, por lo menos no aquí en el estado. Hay otros estados que sí, pues participan mucho los chaparritos, como el estado de Veracruz, por ejemplo, que sí tienen un semillero ahí de niños importante, pero pues Morelos no se anima todavía. Ay, contados. A ver, hijos de Zapata, por favor, anímense. También tienen trajecitos bonitos de charros. Exacto, en el americano también usan mallas. No, y cuéntenos de los talleres que existen, que imparten en esta escuela, para que el público sepa qué es lo que ofrece la escuela. Bueno, nuestra escuela tiene 2 programas, el programa cubano, que están las inscripciones abiertas durante todo el año, que recibimos niñas a partir de los 2 años en adelante. Tenemos un grupo de adultos también, y que no es necesario tener un conocimiento previo, ni el cuerpo, ni todas las habilidades necesarias para la danza clásica. Puede entrar cualquier niño, cualquier niña, cualquier persona en cualquier momento del año. Tenemos otro programa que es, como les comentaba, el programa profesional. Este sí, solo las inscripciones son cada inicio de ciclo escolar. Este sí requiere de un cierto conocimiento, de unas ciertas habilidades. Se entra solo por audición. Las audiciones se publican en nuestra página, en nuestro Facebook, y se hacen las audiciones en julio para iniciar en agosto. Y la más pequeñita que entra es a partir de los 4 años, con habilidades específicas, ¿no? Eso con respecto a la danza clásica. Y también tenemos la compañía infantil y juvenil, que como requisito deben ser alumnas de la escuela, pero pueden entrar a partir de los 5 años y formar parte de la compañía. Perfecto. Muy bien. Por ahí leía que tienen otros talleres, ¿no? También. Sí, la escuela también tiene una división como más deportiva. Okay. Y se llama Minuet Sports, y se dedica a dar lo que es acondicionamiento físico. También nos especializamos en acondicionamiento físico para bailarines. Impartimos talleres de yoga, box y taekwondo. para eso que se acerquen los niños también. Ah, perfecto. Ya de ahí empiezan a ver por la ventana. Igual a las chiquillas. Sí, yo sí. Muy bien, y dando esta información, ¿nos pueden dar la ubicación de la academia, por favor? Sí, nosotros nos ubicamos en Los Robles de Sibac, en la avenida Eje Norte Sur, ahí muy cerquita de Baxter. Okay. Ahí estamos. Teléfonos de contacto. Nuestro teléfono es el 368-0868. Bien. Y también nos encuentran en nuestra página de Facebook que lleva el nombre de nuestra escuela. Se escribe École de Danse Menuet. Muy bien. Bueno, entonces ahí está para que puedan contactar a estas dos chicas y puedan estar en total comunicación para que se inscriban, pidan más informes, más a detalle de todos estos talleres que están impartiendo. Mientras tanto, ¿tienen algunas presentaciones en puerta? Por ahorita acabamos de terminar el periodo de presentaciones. Estamos preparando con la compañía nuestra siguiente obra, que se estrenará en una cena baile de un evento de recaudación de fondos para la compañía. Uh-huh. Pero nos estamos preparando porque se van nuestras alumnas destacadas a un concurso al CENART por parte de Conaculta al DF, y nos vamos a un concurso internacional de danza Sinaloa. Entonces ahorita nos tomamos un descansito de presentaciones para preparar eso, y si Dios quiere hasta octubre tenemos la presentación de aniversario de nuestra escuela, el cual será un evento grande en el teatro y en el cual están cordialmente invitados todos los de aquí de Cuarta Estación. Esperamos que nos puedan acompañar. Muchas gracias. Y sería por el momento. Hasta ahí vamos de noticias, de presentaciones. Muy bien, pues ahorita gracias por la invitación, pero también está totalmente abierta esta invitación para que este sea su espacio, y cuando tengan alguna presentación en puerta, lo que decían de la clausura, adelante, aquí pueden contar con el espacio para anunciarlo a toda la audiencia. Muchas gracias. Y bueno, ya lo saben, comunidad de Jutepec y comunidad del estado de Morelos, hay que estar muy pendiente a través de las redes sociales y a través de los contactos que podamos, quienes están en los alrededores de Sibac, pues que se den una vueltecita, papás, mamás, lleven a sus chamacos a darse una vueltecita, a ver qué sucede en esta escuela. No solamente es ballet clásico, sino ya nos platicaron de los otros talleres que también tienen, y sería buenísimo que se den una vuelta por allá para ver qué es lo que está pasando. Pues muchísimas gracias por estar aquí. Como le dice Pati, este es su espacio. Gracias por las invitaciones que también nos hacen. Ahí estaremos, por supuesto. Claro. Presentándonos. Y bueno, hemos llegado al final de esta sección, nada más. Uh-huh. Y sí. Pues, bueno, Pati. Nada más agradecerles a ustedes. ¿Y quieren dar algún mensaje a nuestra audiencia? Pues, como agradecimientos, como saludos, adelante. Pues saludo a todas nuestras alumnas, las queremos mucho, son nuestra razón de ser todos los días, por esforzarnos, bien, ser una mejor escuela, ser maestras preparadas y pues darle a nuestro estado y a nuestro país un plus en la danza clásica, y que sean alumnas 100% morelenses, ¿no? Entonces, un saludo a todas nuestras alumnas y a mi mamá. Y a mi mamá también. Sí, ya que estamos con las mamás, porque es el domingo, ya es el Día de las Madres. Sí, felicidades, ¿verdad?, a mi señora madre, a mi abuelita, que creo que me están viendo, eso espero, y me están escuchando, me están viendo. No sé si pueda ir a festejar, pero por eso les mando la felicitación. Ok, pues muchas gracias a las dos, Edna y Claudia, por acudir. Ya saben, es su espacio, están las puertas abiertas para ustedes. Muchas gracias por darnos esta información, y nos da mucho gusto saber que hay gente como ustedes que hacen toda esta promoción para estos eventos, para estos movimientos culturales, ¿no? Abiertos a toda la gente, ¿no? En general, desde los pequeñitos que decíamos anteriormente, desde casi que caminando, sí. los pequeñitos o las pequeñitas, está totalmente abierto este espacio para ellos. Entonces, muchas gracias por hacer este tipo de movimientos, por echarle mucha galleta, como decimos por acá. Sí. Y pues sí, ver toda esta parte de la gestión para que dentro del estado se abran más espacios, ¿no? Entonces, les deseamos mucha suerte, muchas gracias por estar aquí, y felicitaciones por lo que nos comentabas de ser parte de esta este movimiento de la, ¿perdón? Sí, esta organización de la UNESCO. Ajá, ¿no? Entonces, consejo. Muchas felicidades y muchas gracias. Gracias, pues gracias, ¿sí? Gracias, gracias Pati, gracias Lu, gracias Eren. Y falta Mari. Pues nos vamos al segundo corte de la tarde, muchísimas gracias. Aplausos. Aplausos. Yes. Ah. capacidad de poder verte despierta. No me pidas que te siga, no. Tú ya sabes la respuesta. Si contemplo tu felicidad, es porque no siento nada. La ceguera siempre es opcional cuando el amor acaba. Libertad de expresión no es que todas las radios suenen la misma música, sino que todas las músicas se escuchen en las más diversas emisoras. Estás escuchando la señal del Instituto Jutepequense de Radio y Televisión, ubicado en calle Mirador número 65, centro de Jutepec, en la planta alta de Casa de Cultura, Artes y Oficios. Cultura y tradiciones florecen en la siguiente estación. Primavera. Bueno, pues ya estamos de regreso y ahora los saludamos Maritza y mi compañera Eren. Hola, muy buenas tardes. Ya regresamos a cuarta estación. Ahora con nuestra primera estación, que curiosamente está en el tercer bloque, que es primavera. Mari, ¿qué nos vas a contar? Que no llevamos nunca un orden, es sorpresivo todo esto. Es que es como el clima tan loco, así estamos las estaciones. Bueno, y recordar que escuchamos la canción de Rino y que se van a presentar este sábado en el Museo de la Ciudad, así que vayan a verlo por allá. Quizás por allá andaremos, no sabemos todavía, pero somos muy sorpresivas, ¿verdad? Sí. Y bueno, continuando con el tema de la danza, tenemos como invitado a Edivaldo Calet. ¡Bravo! Muchas gracias por la invitación. ¿Qué voz tan sexy tienes? Ah. Ya va a ser tu fan. Sí, muchas gracias. Creo que me sonrojé un poquito. Mari, Bueno, y continuando con el tema, pues la danza folclórica especialmente es como la que le da la identidad al estado de Morelos en cuestión de baile, ¿no? Conocemos muchos, por ejemplo, como siempre he dicho, ¿no? Los chinelos, que es como lo más representativo, pero también tenemos a los tecuanes, los sayones. ¿Conocen los sayones? No. ¿Cómo? ¿Puedes contarnos? Son de Tetela del Volcán y son, utilizan una cosa como sombrero, no sé cómo llamarlo, pero así grandísimos, hechos de puro papel china. Por ahí al rato vamos a publicar una fotito para que los conozcan. Para que los conozcamos, perfectísimo. Pero bueno, entonces vamos a entrar con nuestro invitado. ¿Qué nos puedes decir sobre ti? Sobre mí, uy, una pregunta muy... En primera soy un poquito nervioso, ¿verdad? Es mi primera vez, así que no sé qué hacer, ¿verdad? No mordemos. Ok, qué mal. Bien, pues ¿qué les cuento? Todo inicia hace mucho tiempo, cuando era un baby me caí de la cama. Entonces, no. Bueno, ¿qué les cuento? Bueno, ahorita soy estudiante de diseño gráfico, pero ya tengo terminada una licenciatura que es en artes. Estas dos las estoy, bueno, la de artes la cursé en la UAM y la de diseño gráfico también, en la nueva facultad de diseño. Y pues bueno, en cuestión de la danza, pues mi gusto por la danza creo que siempre lo traje desde nato. Si no fue tanto en un principio por la danza folclórica, si fue por el baile, por la pachanga, por así decirlo, ¿no? Entonces el sabor está dentro de mí. Y bueno, la danza folclórica, pues en todos los festivales de la primaria, de la secundaria, pues siempre estuve participando. Y pues bueno, es lo que he hecho y también he tenido la oportunidad de hacer una movilidad a la Universidad de Guadalajara. Por allá estuve viviendo un año y medio aproximadamente y allá también tuve la oportunidad de incursionar en lo que es una danza contemporánea mezclada con folclore. Entonces que para mí es algo que vino a revolucionar mi idea hacia la cuestión de la cultura folclórica y la danza contemporánea, ¿no? ¿A qué edad decides dedicarte como profesional a la danza? Profesional, es un halago, la verdad, eso, el título de profesional, pero fíjate que fue un accidente lo que me llevó a, bueno, lo digo accidente, pero fue casualidades del destino lo que me llevó a incursionar en la danza. La preparatoria, bueno, hice bachillerato en el plantel 02. Y ese, tú eres el 1, ¿verdad? También Maritza, banda del 1. Era secreto. Uno y un dos. Bueno, ahí estuve y una compañera de la secundaria me invitó a participar en lo que fue la clausura de la generación 2007, más o menos. Ajá, porque no había caballeros en el grupo folclórico, ¿no? Entonces le dije que con mucho gusto, fíjate, que con mucho gusto y durante todo ese periodo de ensayos para la clausura, pues nunca me tocó bailar con ella, ¿no? Entonces me invitó ella, pero nunca bailé con ella, fue algo chistoso. Y ya de ahí la profesora Marisela Coronel, que es la directora de Tierra Mestiza, que es donde actualmente estoy, me invitó a quedarme al representativo. Entonces fue como a los 16 años, 16, 17, algo así, por ahí, hace poquito, ¿no? Hace poquito, 10 y pocos, exacto. Y ya de ahí, pues estuve, me quedé todo el año del año siguiente, que fue mi último año de prepa, y tuve que salirme por cuestiones de la universidad, tuve que salir, así que no hace mucho, en el 2014, empezando el año, pues fue propósito volver a lo que es la danza folclórica, y qué mejor que en el grupo que me vio nacer, ¿no? Y cada vez que ensayas o presentas un baile, ¿qué sentimiento te provoca cada danza? Cada danza, fíjate que cada danza es diferente, porque cada danza, como tú lo dices, hablando de Morelos, pues es una identidad, es una imagen, es una historia que estás contando con cada danza, ¿no? Es como, por ejemplo, en Jalisco, que es con un porte, con el mariachi. Morelos, pues son sus danzas un poquito más tranquilas, pero sin dejar de lado el carnaval, por ejemplo, en Chinelos, ¿no? Entonces, es un mar de emociones, la verdad, es un mar de emociones el cual estás y no estás al mismo tiempo, porque estás porque debes de seguir una coreografía, debes de seguir ciertos pasos, y no estás porque lo estás disfrutando tanto que te envuelves en lo que es la danza tal cual, y pues los sentimientos en representar algo que es tu identidad, pues es algo muy padre, ¿no? Sí, hace rato estaba leyendo sobre qué es más importante, saberte exactamente el paso o dejarte llevar por tus instintos. ¿Tú qué consideras que es más importante? Yo creo que de los dos, porque si no la directora te regaña, ¿eh? Así no era el paso. Bueno, pues es que obviamente hay pasos que pues puedes encontrar en diferentes estados, ¿no? Por ejemplo, el paso de tres, que es como el paso básico, pues lo tiene la mayoría de los bailes folclóricos. Pero obviamente en cada uno de los pasos de los diferentes estados debes de impregnar esa fuerza, ese porte, ese sentimiento de estoy bailando y lo estás bailando para ti, y así el público ve ese sentimiento reflejado en lo que es tu paso, tus gritos, que es algo también muy importante, ¿no? Cuando estás bailando, el hecho de gritar, el hecho de hacer como un cortejo, porque eso también es la danza, ¿no? Ese cortejo hacia con tu compañera, uh-huh, es algo que involucra todos estos sentimientos. ¿Y qué nos puedes decir así en breve semblanza sobre Tierra Mestiza? Pues Tierra Mestiza, les mando un enorme saludo a todos mis compañeros y a la directora. Pues ya lleva 20 años, es dirigido por la profesora Marisela Coronel Salgado. Y bueno, pues Tierra Mestiza nació en Colegio de Bachilleres, donde en Colegio de Bachilleres Plantel 2, donde la maestra laboraba. Y hace un año, en 20 de noviembre, ya iniciamos como grupo independiente, ¿no? Uh-huh. Estuvimos, la profesora se independizó por motivo de su jubilación. Y pues bueno, ahorita nos presentamos ya con como grupo independiente. Y pues bueno, Tierra Mestiza es eso, ¿no? Habla sobre tus raíces, esta tierra donde uno va creciendo, va tomando toda esta identidad, y lo mestizo, que es cuando viene la conquista, ¿no? Que viene a hacer estas mezclas de culturas, que de por sí México es era un país, un territorio multicultural. Entonces, al momento de venir con esta conquista, pues viene otra mezcolanza, ¿no? Por eso el título de Tierra Mestiza. Y yo creo que nos refleja muy bien, porque todos los integrantes, pues somos así, ¿no? Tenemos de todo. Así es. Bueno, pues vamos a ir a un corte y ahorita regresamos para seguir practicando con Edibaldo. Recuerden que estamos en Cuarta Estación. Señora, usted tiene 5 canales de televisión. Tiene que devolver 4. Pero señor, ¿cómo se le ocurre? Tiene 20 emisoras de radio. Tiene que devolver 19. Libertad de expresión es impedir el monopolio y la concentración de las frecuencias. El espectro radioeléctrico es un bien público limitado. Una persona natural o jurídica solo tendrá derecho a una concesión de radio y televisión. 3 de mayo, Día Mundial de la Libertad de Prensa y de Expresión. Cinco agencias de prensa, solo 5, distribuyen el 96% de las noticias mundiales. O sea que los de afuera nos dicen lo que pasa en nuestra casa. La verdadera democracia exige un nuevo orden mundial de la comunicación para que todos los países, y no solamente los ricos, tengan derecho a informar y a estar informados. Pero eso viola la libertad de empresa. La libertad de expresión. Libertad de expresión. ¿Cuántos crímenes se cometen en tu nombre? La Dirección de Salud Pública del municipio de Jutepec ofrece los servicios de certificación de personas detenidas por los elementos de seguridad pública y tránsito, lentes a bajo costo, verificación de establecimientos con el fin de prevenir enfermedades gastrointestinales, monitoreo en la cloración del agua y descacharrización. Contamos con esterilización para mascotas y vacunación antirrábica. Para mayor información, comunícate al teléfono 309-1609. Instituto de Radio y Televisión de Jutepec. Construyendo comunidad. Instituto de las Juventudes de Jutepec ofrece talleres de graffiti, danza aérea, defensa personal, matemáticas, malabares, documentales, huertos urbanos e iniciación artística. Además, te entregamos la tarjeta Poder Joven, con la cual tendrás la oportunidad de acceder a actividades culturales, deportivas, recreativas y educativas. Acércate al Instituto de las Juventudes de Jutepec, ubicado en calle Rubí sin número, esquina Andador Rubí, en la colonia Pedregal Tejalpa, o contáctanos al teléfono 516-8208 y búscanos en Facebook como Juventudes Jutepec. Instituto de Radio y Televisión de Jutepec. ¡Construyendo comunidad! Estás escuchando la señal del Instituto Jutepequense de Radio y Televisión, ubicado en calle Mirador número 65, centro de Jutepec, en la planta alta de Casa de Cultura, Artes y Oficios. Pasajeros con destino al Valle de la Melancolía, favor de abordar el andén invierno. Bueno, ya estamos de regreso y les recordamos que tenemos la dinámica para ganar los boletos de este evento del domingo en el Teatro Campo. Es para las dos primeras personas que publiquen un comentario en nuestra página de Facebook, se llevan los boletos, así que apúrense porque se van a acabar. No, Luto no participa. Bueno, y continuamos con el tema, mi compañera Eren. Ya llegamos a invierno, ¿no sientes el frío? Sí, sí, tanto que sudando un poquito. Sí. Sí, es un invierno medio raro, pero muy, muy rico. Y pues bueno, vamos a continuar con nuestro invitado de honor. Uy, gracias. Hablando gracias. Un poco de esto que es lo tumero mole, que es la danza. Venga. Queremos saber, danzas de Morelos, ¿cuáles has representado en tu trayectoria? Bueno, pues sin duda yo creo que todos hemos representado y hemos bailado los chinelos. Que es un carnaval, es un carnaval que sin duda llena de alegría y pues era una burla, ¿no? A los españoles. Claro, sí. Pero los chinelos es como el ícono de Morelos. También ¿Pero te has vestido de chinelo o has bailado? Nada he más. Bailado, solamente porque el vestirte de chinelo es algo pesado. Sí, ¿eh? Es peor que este calor de aquí, de tu cabina. Es como el doble de este rico sauna en que estamos. Le decía a Luke que faltaban como que las hierbitas aromáticas para hacerlo un temazcal, ¿verdad? Pero bueno, volviendo al tema, sí es algo pesado y además algo caro, ¿no? Porque... Bueno, hay diferentes vestimentas de chinelos. Si ubicas los chinelos de Tlayacapan, pues su vestimenta es algo más simple, ¿no? Es en cuestión de una túnica blanca, solamente con unos listones, es de manta. Y pues también su sombrero es algo más sencillo, es de palma y tiene colocado algunas plumas, ¿no? Es menos pesado. Es menos pesado, es menos caluroso, a diferencia que los de Yautepec, por ejemplo, ¿no? Que son toda una obra de arte. O sea, sí. El hecho de ponerte a hacer un traje de chinelo de Yautepec ha de ser carísimo y tardado, ¿no? Sí, estábamos leyendo que es lentejuela por lentejuela, shakirita por shakirita, y llegan a estimarse, bueno, económicamente más de 10,000 pesos, si es un traje muy, muy bien hecho. Sí, es un privilegio, ¿no? Contar con él. Y cuidado y te equivoques, porque si no tienes que descansar todo. En el ojo, ¿no? En el ojo. Sí, es algo Pero, por ejemplo, en Tierra Mestiza estamos trabajando ahorita con un proyecto de realzar la identidad de Morelos, ¿no? El que nosotros mismos conozcamos nuestras danzas, ¿no? Por ejemplo, ya lo habías mencionado como los sayones, que es algo que lo conocen en Tetera del Volcán, pero pues si los demás municipios, ¿qué, no? Exacto. ¿Qué pasa? Y de hecho, perdón, sí, también sí. Lo conocen más, por ejemplo, en Puebla. Porque están colindando. Están colindando, pero pues qué raro, ¿no? Que allá los conozcan y nosotros, ¿qué onda? Precisamente de esta danza, ¿nos puedes platicar un poco sobre ella? ¿Ya la has representado? No, fíjate que no la hemos representado, no hemos tenido la oportunidad, pero es una danza también como tal carnaval, que pues bueno, estos sombreros que utilizan son pesados también, a pesar de ser hechos con papel china, pues llegan a pesar unos 5 kilos. Wow. Entonces dentro tenemos una integrante ahí en Tierra Mestiza que es Jessie Morales, Ella tiene la oportunidad de conocer este tipo de danzas y la verdad es algo muy, muy bonito, ¿no? Lo que sí hemos representado son sones de Morelos. Los sones de Morelos es algo más, más tranquilo, algo, por ejemplo, como el huentle. No sé si hayan escuchado hablar del huentle, que son hechos en las bodas, por ejemplo, en Coatetelco o lo que es Tepalcingo, los realizan cuando se van a casar. Oh, entonces, todos los familiares y amigos de la novia van y recogen los presentes que les van a dar a los novios, ¿no? Ahí ven en Coatetelco, tuve la oportunidad de asistir a una boda donde te llevan las lavadoras, los roperos, llevan las camas, así. Regalos van verdad, por la ¿no? calle, de van hecho, por la ¿no? calle, con exacto, todos los van regalos. Por la calle y van con todos los regalos y tú dices, órale, ¿no? Pues es una forma de desearle a los novios abundancia y prosperidad, ¿no? Claro. Entonces, por ejemplo, en Tepalcingo he visto que llevan unos panes enormes, o sea, tamaño 1.5 metros. O sea, que dices, venga. Y si y aparte ahí, bailan. ¿No? Exacto, van bailando. Wow. Con banda, entonces si tú estás ahí como que de, ay, ¿qué está pasando? Pues te agarran y te, ¿no? Órale, vas a la carga fiesta. Carga la licuadora y exacto, baila. Y el mezcal y todo eso, ¿no? Entonces es algo muy padre que la gente o que nosotros mismos como morelenses a veces no conocemos. ¿Cómo, ¿no? ¿cómo dijiste que se llama ese? El huentle. Huentle. Huentle, así okay. es. Si llevan también los guajolotes, que se le van a regalar los guajolotes para la boda, pues ahí los llevan bailando. Cuando te cases, Eren, así. Mira, me voy a ir a hay que ir tomando nota y conocer a alguien de allá, ¿no? Es, no, me voy a ligar uno de Tepalcingo. Tepalcingo. Tepalcingo. Chicos de Tepalcingo, repórtense. Venga. Habemos cuatro chicas. Sí. Entonces sí es muy importante, creo, realzar un poquito esta cuestión de nuestras danzas, ¿no? Y sobre todo el darles identidad. Sentirnos claro. orgullosos de ellas y saber que nos representan. Tenemos, bueno, las más conocidas en Morelos, aparte del chinelo y los sayones, está uno de las mariquitas de Tetelcingo. Las Tetelcingas. Las Tetelcingas. Ajá. Y ay, se me olvida. Los tecuanes, que los es tecuanes. Una danza que se comparte con Guerrero y Oaxaca. Uh-huh. Sin duda, pues bien sabemos que Morelos pues tiene mucha influencia, por ejemplo, de gente que viene de Guerrero, ¿no? Si se dan cuenta, hay aquí presente. hay bastante gente que vino de Guerrero, ¿no? Y sí, el tecuán, y algo importante de esa danza es que representa a un jaguar. Entonces, algo muy interesante de la danza folclórica es que la mayoría de las danzas representan a un animal, que es esta cuestión de que viene de lo prehispánico, ¿no? Que es hacer la ofrenda a los dioses de la lluvia, para que pueda llover, a la cacería. Entonces el tecuán representa este animal, este cazador, que no precisamente caza a seres humanos, ¿no? Sino caza animales para su supervivencia, ¿no? Claro. Sí, entonces es algo interesante. Es larguísima. Me ha tocado sí, estar exacto, presente sí. en ella y dura horas. Sí, y fíjate, hablando ahorita que de cuestiones largas, pues las danzas de Morelos también vienen de lo que es el teatro del pueblo, ¿no? Tengo la dicha de que mi mamá sea de un pueblo que se llama Achichipico, que pertenece al municipio de Yecapixtla, uh-huh. y ahí en Semana Santa hacen la representación de los 12 pares de Francia. Estos 12 pares de Francia hablan sobre la evangelización que tiene México, ¿no? Por los españoles. Entonces, esta representación inician en domingo, lunes, martes y miércoles de Semana Santa. Okay. Entonces es algo largo y es uno de los de los atuendos que más me gustan, ¿no? Porque los moros, que son de color rojo y llevan insignias prehispánicas. Y los cristianos son de color azul y llevan insignias o símbolos cristianos, ¿no? Entonces es algo muy bonito, los invito a que el siguiente año... La siguiente Semana Santa. La siguiente Semana Santa nos vayamos para allá con mucho gusto. Claro, hecho, ya tenemos otro lugar para visitar. Sí, es algo muy padre, fíjate. O sea, uno se va sorprendiendo de esos pequeños lugares de Morelos que te dan una riqueza cultural increíble, ¿no? Fíjate, y nosotros siempre en la primaria nos ponen a bailar danzas, no sé, de Jalisco, de Veracruz, claro, y las de Morelos las tenemos olvidadas y habiendo pues ese tipo. Habiendo, sí. Digo, sí, claro, sí, no nos vamos a tardar los 3 días en el festival, pero podemos hacer algo simbólico, ¿no? ¿Crees que sí, a Morelos le hace falta ese tipo de identidad, de rescate a su propia cultura? Yo creo que Hay personas muy interesadas en cuestión de seguir manteniendo estas tradiciones. Sí hay la necesidad de impulsar un poco más esta cultura morelense, espacios, el hecho de que desde la primaria te vayan diciendo, te vayan inculcando una identidad de tu estado, ¿no? Porque, por ejemplo, si me preguntas a mí que de Morelos cuál es mi favorito, pues es algo muy extraño porque no lo conocía hasta el momento que entró a Tierra Mestiza, ¿no? Sabía de los 12 pares de Francia y todavía tengo la idea de participar porque ahí tienes que hacer juramento ante la Virgen del Pueblo, ¿no? Claro. Entonces, es de pensarle, es de pensarle mucho. Pero, por ejemplo, Guerrero es algo que venga aquí. Tierra caliente. Tierra caliente, es Guerrero y vamos a zapatearle, ¿no? Es algo muy bonito. Pero sí, a Morelos le hace falta ese impulso de identidad en cuestión de la danza. Y pues bueno, ya cambiando un poquitito de tema, ¿cuál ha sido la danza que más trabajo te ha costado aprender? No sé, el paso o la dinámica, el ritmo. Allá todos los de Tierra Mestiza y los de otros grupos en los que también he participado, que también he tenido el honor, saben que mi némesis en el folclore es Veracruz. Veracruz es algo de mis respetos. Obviamente toda la danza, pero Veracruz es... Vamos a ensayar Veracruz. Ahí voy, venga. Mis dos pies izquierdos van a funcionar ahí más o menos, ¿no? El son jarocho, ¿no? Y luego que aparte te ponen el vaso ahí con agua. Sí. Lo he hecho con una charola. Cuando celebramos nuestro 20 aniversario estuvimos en el Jardín Borda, en el Foro del Lago. Pero eso lo hicimos con el Yucatán. En Yucatán es donde utilizan la charola con cuatro vasos llenos de agua y una botella de bohemia. Entonces, para rematar. Para rematar, venga. O sea, te da calorcito, pues hay un poquito, un trago. Entonces sí ha sido difícil el son jarocho porque sus movimientos son muy rápidos. Son muy rápidos y implican mucha fuerza y mucha energía, ¿no? Como te digo, o sea, a diferencia de otros bailes, por ejemplo, el ballet que es más estilizado, es más fuerza obviamente en los pies, en todo tu cuerpo, pero en el folclore tienes que gritar. En el folclore es fiesta y es energía y tienes que, aparte de gritar, tienes que zapatear y tienes que mostrar todo. Entonces, el son jarocho es muy difícil para muy mí. Muy pesado. Muy pesado, sí. Los invito, ¿eh? Está abierto, de hecho, la invitación a que vayan a uno de los ensayos de Tierra Mestiza. Ah, claro. Ahí con gusto. ¿Y en dónde se han presentado, además de aquí de Morelos? Cuando yo estuve dentro de mi estancia, mi primer año en Tierra Mestiza, tuve la oportunidad de ir a una de las presentaciones más importantes de Oaxaca, la Feria del Barro Negro, en Ocotlán de Morelos, en Oaxaca. Ahí estuvimos toda una semana y media, algo así. De hecho, tuve el honor ahí de conocer a lo que es el profesor Josué, que está aquí, de hecho, también con lo que ahora es el ballet Paquilis. Antes estuve participando con él en Xochiquetzali, creo que así se llamaba. Ya tiene algunos añitos, ¿verdad? En Oaxaca hemos participado en el Estado de México y pues también hemos viajado casi por todo el estado de Morelos, en cuestión de municipios. Sí, hemos tenido. Y también, bueno, ahí ya no me tocó, pero los que todavía estaban fueron a participar a las fiestas patrias de Chihuahua. Excelente. Entonces, es un gran orgullo morelense que nos representa en varios estados. Sí, claro. Repítenos tus redes sociales, ¿dónde te podemos encontrar? Ok, muchas gracias. Bueno, como Tierra Mestiza, nos pueden buscar en Facebook como Grupo Folclórico Tierra Mestiza Morelos. A mí me pueden encontrar como Mestizo Calet, de ahí vengo, orgulloso Tierra Mestiza. Y bueno, también en Twitter y en Instagram, de mi parte, me encuentran como Edivaldo Calet, con D, y no es el nombre de Superman, como muchos me dicen, porque se parece mucho a Kal-El, pero es Calet. Calet para puntualizar, con D, exacto. Y bueno, pues ahí nos encuentran, ¿no? Tanto al grupo y a su servidor. Bueno, pues muchas gracias, Calet, por tu presencia, por compartirnos esta riqueza tuya de la danza. Y pues sí, bueno, gracias. Ya sabes que las puertas de Cuarta Estación están abiertas para ti, para tus compañeros de Tierra Mestiza, cuando quieran. para que nos sigan compartiendo más de esta, de estas tradiciones y de esta, de este sabor. Sí, este sabor que debemos de tener. Y pues rápido, hacer la invitación a toda la juventud a que se involucre a esta cuestión de bueno, en especial a lo que es la danza. Que no tengan miedo, porque hay muchos que dicen, no, es que tengo dos pies izquierdos. Bueno, pues todos comenzamos con dos pies izquierdos, la claro, verdad, sí. Y poco a poco nos vamos formando, ¿no? Entonces los invitamos, rapidísimo, estamos en la Casa de Cultura de la Colonia Las Granjas, los domingos de 10 de la mañana a 1 de la tarde, sean puntuales, ahí estaremos, y van a ser siempre muy bien recibidos. Bueno, pues ya saben, quien esté interesado, y creo que es muy importante, ¿no?, rescatar todo este tipo de cultura que lamentablemente se ha ido perdiendo, pero conocemos gente que se está dedicando al rescate de esto. Y pues bueno, vamos a mandar saludos a todas las personas que nos estuvieron escuchando. Claro, mandamos saluditos para Fer Bola, para Santiago Saldaña, Sandra Torres, que nos escucha desde León, Guanajuato, y mandó un saludo especial para Patty, a nuestro querido doctor buleador Jorge Hernández, que nos escucha cada jueves. Muchas gracias a todos los que estuvieron pendientes. Lo queremos mucho, al empezar de todo. Pendiente del chat. ¿Qué más, Mari? Por allá tenemos para Katia y Rodo de Acapulco, respaldando a Lu, que su barrio también la respalda. Y bueno, pues muchas gracias por habernos sintonizado y nos escuchamos el próximo jueves. Ay, a Selma Rodríguez también, Selma mandamos saludos. Selma Rodríguez. Una excelente bailarina, ¿eh? Ojalá y como les voy a tomar la palabra, puedan invitar a otros mestizos, porque como les digo, estamos llenos de multiculturalidad ahí, ¿no? Entonces, ojalá que se pueda. Claro, claro que sí. Claro que sí, está abierta este espacio. Y pues bueno, agradecemos a nuestro querido Mar, que nos estuvo apoyando en controles, a Lu. Venga, que rifa y controla siempre. Claro, que rifa y controla siempre. Con él somos la quinta estación, dicen por ahí. ¿Quién sabe? Y pues bueno, yo soy Eren Sanz. Yo soy Maritza Cuevas y nos escuchamos el próximo jueves. ¡Hasta Venga. Luego! We'll be right back. El viaje ha terminado. De vuelta a la cuarta estación. Próximo jueves, 19 horas.